Aquí en el argot radiofónico, alcachofa se llama al micrófono. ¿Eh? Acércate a la alcachofa. Y Maribel está en la pecera. Está en la pecera. Como si fuera un pescado. Un pescado, efectivamente. O sea, tenemos muchos argots en el vocabulario radiofónico. Pero bueno, está al otro lado del hilo telefónico, otra palabra que utilizamos mucho, pues nuestra amiga Carmen Juan, que hoy nos va a hablar de un producto que tiene muchas propiedades, que no ha hecho el régimen de la alcachofa, por ejemplo. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Mira. ¿Qué tal? Bien, perdona que antes me metiera porque me ha hecho gracia lo que estabais diciendo. Bueno, la alcachofa, que ahora está en un buen momento, es ideal para el hígado y la vesícula biliar, pero como medicina, ¿eh? O sea, es realmente un medicamento. Es medicinal, sí. Sí, sí, sí. Bueno, todo lo que comemos es medicinal, tiene propiedades porque está cargado de vitaminas, minerales y otras hierbas, ¿no? Pero la alcachofa es muy apropiada para el hígado. La alcachofera, es decir, ese cardo que nos da esta inflorescencia, porque la alcachofa no deja de ser una flor que luego se abre, cuando ya que ya no hay quien se la coma luego, pero claro, es una flor que está por abrir. Sí, es verdad. Bueno, es originaria de regiones templadas del Mediterráneo y hoy en día está adaptada también a regiones templadas y no muy húmedas del continente americano. Y puede alcanzar la planta, según en qué sitios está, hasta 2 metros de altura. Los griegos y romanos ya conocían las virtudes no solo culinarias, es decir, que están muy ricas, sino medicinales que encierra esta flor. Y los árabes fueron quienes la introdujeron en Europa, o sea, la corrieron por toda Europa, la trajeron seguramente desde Oriente Medio para España, para todo el Mediterráneo sí, toda Europa. Pese a ser un vegetal, la alcachofa es bastante rica en hidratos de carbono y proteínas. ¿Ah, sí? Sí, tiene, hombre, la carne ya dijimos que tanta proteína, pero la carne tampoco es tanto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la alcachofa tiene 3, y algo de proteínas por 100 gramos, ¿no? Fíjate. Y la carne tiene 8 y pico, tampoco es, o sea, es muy rica siendo como es un vegetal. Para ser un vegetal, como ya he dicho, sin embargo, lo más destacable es su composición debido a una serie de sustancias que contiene en cantidades muy pequeñas, pero dotadas de notables efectos fisiológicos. Es decir, aquí en la alcachofa lo más importante no son las vitaminas y minerales que sí tiene y que sí son importantes, pero contiene una serie de elementos en pequeñas cantidades. Y, francamente, me voy a evitar nombrarlos porque son nombrecitos nombres de estos raros, ¿no? Científicos de estos raros, sí. Sí, sí, que igual se me traba la lengua, cosa que me ocurre con normalidad. Algunos de estos elementos actúan sobre las células del hígado, aumentando su producción de bilis, y sobre las células del riñón, provocando más excreción de orina. Es decir, también son diuréticas. Claro. Otras de estos elementos son antiinflamatorios. Unas eliminan la absorción del colesterol. Otras potencian la acción de las demás. Es decir, son una cantidad de pequeños elementos que de algunos todavía no se sabe exactamente sus propiedades, pero sí que se sabe, porque pasa con todas las verduras y todas las frutas, que una cosa potencia la otra. Es decir, su riqueza en vitamina E potencia la vitamina C que contiene y así. Y la alcachofa está llena de estas pequeñas cantidades de elementos que juntos la hacen, vamos, un verdadero medicamento. Sus propiedades medicinales no se pueden atribuir a ninguno de estos componentes en particular, sino a la conjunción de todos. Es un buen protector, la alcachofa, del hígado, sobre todo en caso de hepatitis A y B, e incluso en caso de cirrosis. Facilita el vaciamiento de la vesícula biliar, interesante en caso de piedras en la misma. Ayuda al riñón a eliminar toxinas, sobre todo urea, sustancia que es muy venenosa y que se produce en nuestro organismo al metabolizar las proteínas. Sabes que las personas, bueno, la urea, hay personas que no es por exceso de comer carne, sino porque a veces nuestro metabolismo es como es, ¿no? Sino en la Edad Media, por ejemplo, era fatal, los ricachones tenían gota todos porque se hartaban de carne y además caza, que es más fuerte, ¿no? Claro. Y esta urea se deposita en las articulaciones, sobre todo los pies, el dedo gordo y eso, y los gotosos lo saben muy bien a esto. Yeah. Entonces la alcachofa, el comerla como sea, les ayuda a evitar, no a paliar el problema, pero sí, quiero decir, no a curar, pero sí a paliar el problema. La alcachofa disminuye la tendencia del colesterol a depositarse en las paredes de las arterias, uh-huh, evitando la arteriosclerosis, lo que hace que las personas tengamos problemas, podamos llegar a tener infartos, ¿no? Interesante para los diabéticos, ya que disminuye la glucosa en sangre. Uh-huh. Al eliminar toxinas, porque hace trabajar mucho los riñones y el hígado, uh-huh, mejora los problemas de piel como eczemas o cualquier otro tipo de dermatitis. La planta, es decir, las hojas, sí, el tronco y, uh-huh, la raíz de la alcachofa o de la alcachofera, la en este caso, sí, tienen las mismas propiedades. Lo que pasa es que en estos casos se toman en infusión. Exacto, porque y cuando para comerla es un poco difícil. Para comerte la raíz, bueno, un momento, a veces te encuentras en el mercado alcachofas con casi 15 centímetros de tronchu. Pues lo pelas y lo hierves o lo asas igual o lo pones troceadito en el arroz, igual que la alcachofa, ya, porque tiene las mismas propiedades, ¿eh? Ya. O sea que, y si hervimos, que a mí me encantan hervidas, no mucho, ¿eh?, que queden al dente, con un poquito y en un cacharrito pones un poco de aceite, vinagre y un poquitico de sal, uh-huh, y vas mojando las hojas y está. Si hervimos las alcachofas, hervirlas siempre, como toda verdura, con poca agua, uh-huh, y este agua no la tires. Cuando esté fría, bébetela. Muy porque bien. Es una infusión. Muy bien. Tiene muy las bien propiedades de la alcachofa. Perfecto, pues es que no... No, hay más tiempo, yo ya he terminado mi rollo, tú que vas a pasar, yo tampoco pues para más. Ha sido justito. Tengo un reloj delante, ¿sabes? Bueno, perfecto. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana, Carmen? ¿Qué nos sugieres? Si quieres, de las avellanas, por ejemplo. ¿Las avellanas? ¿Sí? Riquísimas. Todo está muy rico, más a estas horas. Y más a estas horas, picar unas avellanitas, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues de las avellanas hablaremos la próxima semana. Uh-huh. Carmen, que pases un buen fin de semana, una buena semana y hasta el jueves que viene. Un beso, hasta luego. La 1:50, continuamos en estos últimos 10 minutos de programa. Qué buena está la comida. Ay, qué buena. La comida, qué buena está.